Hoy que celebramos la ascensión del Señor, estaba yo meditando en el confesionario y se me ha ocurrido algo que no se me había ocurrido anteriormente, nunca. Y es el simbolismo que en la teología del cuerpo tiene el que el cuerpo de Cristo ascienda al cielo. Veréis, el cuerpo suele ser instrumento, por el pecado original, de multitud de pecados. El cuerpo es lo que tenemos en común con los animales. Y el cuerpo, pues, con él se peca de gula, con él se peca de lujuria, de muchas cosas. Razón por la cual hay una teología muy profunda, querida por Dios, de que cuando morimos, el cuerpo, que es lo que tenemos en común con los animales, se destruya en la tierra porque en el fondo ha estado apegado a la tierra. Y el alma, con la que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, con la que hemos orado, con la que hemos tenido fe, vaya a su lugar, que es el cielo. Porque el alma no procede de la tierra. El cuerpo sí que procede de la tierra. Con el alma hacemos las cosas más puras, más buenas de Dios, y finalmente con el arrepentimiento, la fe, el amor, va a su morada. Y es un buen símbolo que ese cuerpo, instrumento muchas veces de cosas malas, y aunque no sea instrumento de cosas malas, al fin y al cabo, la parte más baja de nuestro ser se destruye en la tierra, porque en el fondo es de la tierra. Mientras que el que Jesús ascendiera al cielo tiene una teología detrás de ello, y la teología que hay es que el cuerpo de Jesús, aun siendo material, fue en todo momento instrumento de su espíritu. En todo momento fue algo más espiritual que algo en común con los animales. Tuvo más en común ese cuerpo de espiritual que de algo animal. Y esa fue la razón por la que Dios dijo, no solamente el alma ascenderá, sino también su cuerpo, porque ha sido puro en todo momento de toda mancha de pecado. Y por eso era lógico que la misma razón que valía para Jesús valiera para la Virgen María. Y por eso los dos ascendieron al cielo en cuerpo. Esta es una cosa que nunca lo había pensado, la teología que había detrás de esto. El simbolismo de despegarse de la tierra e ir al cielo. Y la ascensión me ha hecho ver que la levitación, que es un fenómeno que tienen algunos místicos en los éxtasis, lo habréis visto en infinidad de cuadros, santos que de pronto en el éxtasis se elevan sobre el suelo. Yo he conocido algún fraile que lo ha visto en alguna monja, en alguna... Es algo muy raro, tampoco es muy común, pero es algo que ha sucedido a lo largo de la historia muchas veces. Pues es también un simbolismo de ese despegarse de las cosas de este mundo. Es un símbolo. La persona está más tendiendo ya hacia Dios que hacia las cosas terrenas que hay aquí. Siguiendo este simbolismo, fijaos el que también hay muchos cuerpos de santos, no todos, que no se corrompen, que son enterrados en el mismo cementerio donde todos los cuerpos desaparecen, reducidos a polvo, la misma humedad, la misma tierra, el mismo clima, la misma temperatura, y sin embargo el cuerpo del santo no se corrompe. La misma caja, todo igual, y ha sucedido miles de veces a lo largo de la historia que cuando han ido a exhumar el cuerpo de ese monje, de esa monja, de esa esposa que fue una santa, de para ponerlo ya en un gran sepulcro, en una catedral, etcétera, han descubierto que estaba incorrupto. Y esto también tiene esa teología que acabo de decir. La tierra se resiste a coger aquel cuerpo que es el cuerpo de un santo, aquel cuerpo que ha sido santo, aquel que no ha sido el cuerpo de un animal, sino de un ángel entre nosotros. Y además esto, se ha dicho de paso, sucede también en otras religiones. Yo un día estaba hablando con un señor de Egipto y me decía esto mismo, que también entre ellos, rara vez, pero alguna vez cuando muere un hombre verdaderamente santo, a veces justo ese cuerpo en el cementerio no se estropea. Yo recuerdo un seminarista del sur de España que me lo comentaba. Decía, mira, en el mausoleo que tenemos nosotros en el cementerio, pues nada, allí vamos enterrando desde hace generaciones y todos los cuerpos se corrompen. Pero un tío que tuve, un santo, un hombre de oración, que continuamente iba a los sacramentos, que continuamente leía la Biblia, ese cuerpo no se corrompió. El mismo lugar, el mismo sitio, temperatura, todo. Y el santo no. Así que yo creo que en este destino final del cuerpo de Jesús hay una teología bellísima. Hay una teología muy grande. También me hace gracia cuando a veces en tantas series de televisión y novelas, ahora muchos jóvenes creen que la levitación se puede lograr con meras técnicas y con concentración de la mente y cosas por el estilo. Cada vez está más extendido, sobre todo entre los jóvenes, aparecen infinidad de películas, la idea de que los dones sobrenaturales se pueden conseguir a través de técnicas y cosas por el estilo. Es falso. De Dios nunca vendrán esas cosas. Quizás los que estáis en esta iglesia, por la edad, no estáis tan en conexión con esas series de televisión, etcétera, que hablan de esto. Pero os lo aseguro que son muchos los jóvenes de 18 años, 15 años, que piensan que ese tipo de dones, ver el futuro, levitación, etcétera, etcétera, se pueden conseguir a base de técnicas, leer libros, cursos, y no es así. Son dones que Dios da cuando quiere, a quien quiere, y son inmerecidos. Uno puede santificarse, santificarse, santificarse, y no tendría por qué recibir ningún don. Mucho menos la idea que tienen algunos de que esto se puede conseguir con esfuerzo. Es una necedad. Nunca lo consiguen. Si alguna vez algo extraordinario pasa por haber leído libros de ese tipo, técnicas, cursos, no viene de Dios. Y por supuesto es mínimo, mínimo. Mínimo lo que se puede conseguir por el camino que no es de Dios. Sobre todo, como he dicho, la levitación, que es un grandísimo don de Dios, pues es algo que es todo un simbolismo, la separación de este mundo. ¿Cómo lo va a dar Dios a alguien que es un pecador, que no se ha purificado? Yo os tengo que confesar que he visto una vez en la vida, varias veces, una persona en la vida, varias veces la vi, que tenía éxtasis, una verdadera santa. Se pasaba, bueno, llevaba una vida de una penitencia increíble, increíble. Y esta persona, yo eso lo vi, a veces se quedaba en su oración totalmente extasiada, de rodillas, y de pronto se caía, dándose unos golpes la frente con los escalones de piedra, que cuando oía ese golpe, yo fui corriendo diciendo, se ha roto la cabeza. y no se hizo nunca ni un rasguño, ni un chichón, nada. Y yo estaba allí, en la iglesia, viendo cuando ese fenómeno sucedía, cómo caía derrumbada donde le cogiera, y el golpe que daba al caer la cabeza, claro, estando de pie, etcétera, era impresionante. Nunca se hizo la más leve herida, nunca. Era algo admirable. El mundo de los dones de Dios es un verdadero signo para que creamos. Todo podría ser interno, en el alma, pero es lo que decíamos de la teología del cuerpo. Dios permite que cosas que son espirituales, invisibles, se manifiesten fuera para que nosotros creamos, para dar un poco de pan a los hambrientos, de fe, y que así nos resulte más fácil el ir hacia el Señor. Pues ya veis cuántas cosas subyacen en este misterio que pone punto final a la redención de Jesús. Aquí acaba ya la labor de Jesús y deja todo en manos de el cura del pueblo de al lado, el otro de Alcalá, yo aquí en este pueblo. Estos misterios grandiosos han sido dejados en manos de personas como vosotros, como los curas, como los obispos, como administradores de cosas tan, tan altas. Que todos nosotros estemos a la altura de las circunstancias, a la altura de la donación que se nos ha dado hace ya 2000 años. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso.